quiero vivir en un hogar libre de humo. Si un miembro de mi familia deja de fumar, nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Los adultos tendremos menos probabilidades de contraer cáncer. Los niños tendremos menos estados de tos, dolor de oídos y resfriados. Nuestras mascotas podrán respirar un aire más puro y contraerán menos enfermedades respiratorias. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Una producción de la Escuela Bolivariana Villafañe. Más de 100 años impartiendo educación de calidad.